El millón. Una pregunta del millón que a mí me gusta mucho es, y yo creo que ustedes ahora, después de escuchar al pastor esta mañana, tienen la respuesta. Ustedes saben que el ser humano utiliza no más como un 5% de su cerebro. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Qué pasó con el otro 95%? ¿Alguien se atreve a contestar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está adormecido. ¿Está adormecido? ¿Lo dejamos morir? No lo hemos utilizado. ¿Y será que si hacemos muchísimo, muchísimo esfuerzo, podemos alcanzar ese 100? Yo tengo otra respuesta. Yo me atrevo a decir que Dios creó a Adán con un 100% de su cerebro. Y cuando él tomó una decisión, independientemente de Dios, se redujo su cerebro a un 5%. ¿No le parece una tragedia? Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Muy sencillo. Un hombre que había sido perfecto, después de que él peca, después de que se corta esa comunicación, esa relación, esa unión en el espíritu de él con el espíritu de Dios, se encuentra escondiéndose de un Dios omnipresente. ¿No les parece una tragedia? Eso es una verdadera tragedia. Se redujo el cerebro de Adán a un 5%. ¿Ustedes pueden imaginar qué hubiera pasado si Dios deja a Adán con el 100%? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Si el hombre con el 5% está destruyéndose, ¿qué haría con el 100%? Bajo el poder del enemigo, bajo el poder de la autosuficiencia con que quedó Adán cuando él pecó. Fue un acto de misericordia de Dios porque él quería la gracia y la misericordia para el ser humano. La caída del hombre fue un verdadero catástrofe. Me atrevo a decir que cada célula, que todas las células en todas las plantas, en toda la creación, quedó contaminado por el pecado. Y terriblemente, Adán entregó lo sagrado que Dios le había dado a él, el señorío. ¿Se acuerda? Dios le dijo a Adán y Eva: tú eres el que manda aquí en esta creación. Y en el momento que Adán tomó la decisión de comer de la fruta, él entrega la autoridad a ese ser que ya había sido apartado de Dios. Porque Dios también creó a Lucifer. ¿Y saben ustedes que Lucifer era el ángel más hermoso que Dios hizo? Y Dios había dividido los ángeles en tres grupos, con tres jefes. Y en ese tiempo él se llamaba Lucero, ¿se acuerda? Lucero, ¿y quién eran los otros? Miguel y Gabriel. Y Lucero y sus ángeles estaban al mando de la música. ¿Pueden imaginar la música en el cielo? Ellos fueron creados para adorar a Dios. No porque a Dios le hace falta que le adoren, porque a Dios no le hace falta nada. Dios hizo el hombre para el hombre, perdón, los ángeles para que le adoraran a él. Para que a través de la adoración estuvieran siempre unidos con él. los ángeles adoraban y adoraban y adoraban a Dios. Y a medida de que ellos adoraban a Dios y obedecían a Dios, mantenían unidos con Dios. Pero un día a uno de esos jefes, y ya sabemos cuál es, a Lucero se le ocurrió algo. Él dijo, pues, él empezó a mirar a todos los demás ángeles. Él dijo, pues, ¿sabe qué? Yo soy el ser más hermoso que Dios haya hecho. ¿Y fue verdad? Él dijo, ¿cómo así? Nosotros nos la pasamos todo el tiempo adorando a Dios. ¿Por qué no me adoran a mí más bien? Si yo soy el más lindo, el más hermoso, pues que me adoren a mí. ¿Y sabe qué hizo? Él engañó todos los ángeles al mando de él a que le adoraran a él. Y los ángeles, bajo el mando de él, empezaron a adorar a Lucifer. Cuando ellos empezaron a adorar a Lucifer, ¿sabe qué pasó? Se cortó la unión espiritual que ellos tenían con Dios. Porque Dios tiene un diseño, tiene un propósito por todo lo que Él hace. Y el diseño de Dios era que los ángeles y todos los seres creados estuvieran unidos con Él a través de la adoración. Y cuando ellos empezaron a adorar un ser creado, inmediatamente se rompe la comunicación. Este micrófono tiene un diseño. Si yo corto este cable, ¿qué pasa? No me oyen. ¿Por qué no me oyen? Porque esto tiene un diseño, esto tiene un propósito. Y no se puede llevar el propósito si no está conectado con la energía o con las ondas o lo que sea. Dios hace todo con un propósito. Y Dios creó para que la creación estuviera unida a Él. Pero ahora Satanás y sus ángeles se han apartado. Y Satanás quedó obsesionado, hermanos. Obsesionado con una cosa. ¿Con qué cosa? ¿Qué le qué? Que le adoren. Dios no necesita ser obsesionado que le adoren, porque Él es Dios. Cuando uno no tiene autoridad, uno exige autoridad. La persona que tiene autoridad no tiene que exigirlo. Y Satanás quedó obsesionado que le adoraran, pero una obsesión terrible, y todavía la tiene. ¿Sabe que hoy en día Satanás está obsesionado a que usted y yo le adoremos? O sea, ¿cómo así? Nosotros no adoramos a Satanás. ¿Sabe que obedecer a Satanás es adorarle? Entonces, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Satanás echó ojito a ellos. Y él dijo, pues, Dios los hizo para que le adoren a Él. Pues no. Me van a adorar es a mí. Bueno, hermanos, ¿lo logró o no lo logró? Sí. ¿Y qué estaba haciendo Dios cuando todo eso estaba pasando? ¿Será que Dios como que estaba por allá y cuando de pronto se da cuenta después que ellos habían obedecido a Satanás, Dios quedó rascando la cabeza o cómo fue? Oiga, hermanos, Dios no hizo nada, ¿o sí? No, Dios no hizo nada. Yo no sé. Pero yo pensando con esta mente, con este 5% que tengo, yo pensando, si yo veo a Adán y Eva en esas con la serpiente, yo bajo y la sacudo y digo, ¿qué, usted qué va a hacer? Pero Dios no hizo nada. ¿Alguna vez en su vida usted no se ha preguntado por qué Dios no hizo nada? ¿Alguna vez ha preguntado dónde estaba Dios cuando me pasó tal y tal cosa? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá se fue? cuando mi mamá me dio esa pela que me dejó marcada el resto de mi vida. ¿Dónde estaba Dios y por qué no hizo nada? Tenemos que hacer esa, una respuesta hoy. Porque si no respondemos eso, no les va a funcionar la sanidad interior. ¿Por qué? Porque si usted está con esa pregunta, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no hizo nada? Entonces, Dios, pero no hizo nada. Él no bajó, no pisó la serpiente, no hizo nada. ¿Sabe por qué no hizo nada? Vamos a mirar en Apocalipsis 13. Esto es una respuesta espectacular. Y yo cuento esta historia como 3 veces en la semana, y 3 veces en la semana yo me gozo con esta respuesta. Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Miren la última partecita que empieza por la palabra cordero. No diga nada, no diga a nadie lo que usted encuentra. Dice así: cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y usted me dice, un momentico, Anita, pero ¿cómo así? Cordero, Jesucristo, inmolado desde el principio del mundo. Suena como raro, ¿cierto? ¿Cuánto hace que Cristo murió en la cruz? 2000 años, ¿cierto? 2007 exactamente. Entonces, ¿aquí qué dice? Fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermanos? Que en el ámbito espiritual de Dios, el ámbito espiritual de Dios, que es absolutamente intocable, el cordero ya había sido sacrificado. Y cuando Adán y Eva pecaron, la respuesta de Dios ya estaba. ¿No les parece maravilloso eso? Nada de lo que podía hacer Satanás, nada de lo que podía hacer la creación, podía tocar lo que ya había ocurrido en el ámbito espiritual. Que no ocurrió en la parte humana, sino 3000 años después. Pero la respuesta ya estaba. El cordero ya había sido inmolado. Dios no hizo nada, porque ya había hecho todo. Adán y Eva pecaron, pero lo que ellos hicieron no cambiaba en lo más mínimo el propósito de Dios. Hermanos, el propósito de Dios va para arriba. Y nada, absolutamente nada, lo que le hubiera podido pasar a usted va a cambiar lo que Cristo ya hizo. ¿Y lo hizo desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La respuesta, hermanos, a todo su dolor, la respuesta a todo lo que le ha pasado, ya está desde la fundación del mundo. ¿Por qué estamos aquí en este lugar de sanidad interior? Para apropiarnos de lo que Cristo ya hizo. No vamos a pedir a Dios que haga nada. ¿Por qué vamos a pedir a Dios que haga alguna cosa cuando ya hizo todo? Ya está desde antes de la fundación del mundo. Bueno, volvemos a nuestra historia. Adán y Eva acabaron de pecar. Adoraron a un ser creado. Cuando el diseño de Dios había sido que ellos adoraran al Creador. En el instante que ellos adoran a un ser creado y a obedecer es adorar, en el momento que ellos adoraron un ser creado, ¿qué ocurrió? Se corta la unión que había entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Se corta. ¿Pueden funcionar igual? no pueden funcionar igual. Entregan la autoridad que Dios les había dado a ellos, lo entregan a Satanás. Y desde ese momento, la humanidad entera queda secuestrada masivamente por Satanás. De pronto ustedes creían que solamente en Colombia ocurrían los secuestros masivos. Pero Satanás hizo el primer secuestro masivo desde el huerto de Edén. Y todo ser que nace sobre la faz de la tierra nace secuestrado por Satanás. Nace destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos, destituido de la gloria de Dios? Quiere decir de que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios están apartados. Eso es lo que quiere decir. Y eso es una condición en la cual todos nosotros nacimos. Eso, hermanos, nos hace pecadores. Dejemos de rascar la cabeza y pensar si somos o no somos pecadores mirando lo que hemos hecho en la vida. El solo hecho de nacer destituido de la gloria de Dios nos hace pecadores. Estaba ayer en el hospital hablando con un señor que está muy, muy gravemente enfermo. Y él duró como media hora contándome a mí todo lo que él había hecho y todo lo bueno que él había sido. Él me dijo, yo he sido buen hijo, yo he sido buen esposo, buen padre, buen vecino. Y él sí. ¿Pero qué estaba haciendo? Justificando. ¿Para qué nos justificamos, hermanos? Si todos nacimos iguales. ¿Para qué nos comparamos? Si todos nacimos iguales, secuestrados por Satanás. Pero esto no es un secuestro normal. Porque un secuestro normal, ¿cómo es? Un hombre secuestra a otro hombre. Esto es un ser mayor, más poderoso, que secuestra otra criatura de menor rango. Menor rango porque él ya había caído y la situación de su mente y todo había caído. Entonces, un ser más inteligente que él, más poderoso de él que él, lo secuestra. Bueno, la pregunta de millón en esta mañana, ¿qué va a hacer Dios? Pues yo no sé, yo los mato a todos dos. Yo mato a Adán y Eva inmediatamente. ¿Sí? ¿Quién les manda a ser tan necios? Pero bueno, digamos que los matamos a todos dos. Pues sí, los mata, sencillamente los entierra, vuelve y arranca. ¿Cierto? Pero un momentico. Somos tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Y hay una parte del ser humano, o una parte del ser, que es inmortal. Entonces, Dios podía matar el cuerpo, pero Dios hizo el espíritu inmortal. El espíritu no se muere. Y si Dios los hubiera matado, ¿para dónde los tenía que mandar? ¿Dónde? Para el infierno. ¿Y quién ganaba dos almas? Satanás. ¿Satanás lo podía matar? Dos para sumar más. ¿Sabe qué va a tener a Satanás contento al fin de los tiempos? Tener más almas en el infierno que Dios tiene en el cielo. Con eso, él está perfectamente contento. Lo único que él quiere es engañar a las personas para que terminen con él en el infierno. ¿Y qué sentía Dios por Adán y Eva? ¿Por qué no los mató también? Él los amaba. Y el sacrificio ya había sido hecho. ¿No les parece muy bonito eso? Ya estaba todo. Pero lo que Dios hace en el ámbito espiritual de él, después tiene efecto aquí en la tierra. Y Dios tiene su plan de la redención desde la eternidad. Porque los secuestrados, ¿qué necesitan? Liberarse. Los secuestrados necesitan que alguien pague el precio de rescate. Pero como el secuestro no le cogió a Dios por sorpresa, Dios tenía su plan desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tenía su plan para redimir el mundo. ¿Redimir qué es? Volver a comprar lo que es de uno. ¿Y la creación a quién le pertenece? A Dios. Pero Dios tenía que pagar el precio. Toda la humanidad queda secuestrada por Satanás. Condenados, ¿a dónde? Al infierno. Apartados espiritualmente de Dios. Y sin poder hacer absolutamente nada. ¿Será que portándonos súper bien, siendo buenas personas, podemos unirnos espiritualmente otra vez con Dios? No lo intente siquiera. Si usted está aquí hoy y usted está confiando que usted ha sido buena persona, olvídese que eso no le une espiritualmente con Dios, porque usted y yo nacimos en una condición de pecadores y el problema de pecado no lo podemos solucionar nosotros. Porque Dios dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y la persona que se sacrifica por nosotros tiene que ser perfecto. Y como todos nacimos pecadores, no hay quien entre los secuestrados que nos puede salvar. El hombre se encuentra en la condición de perdida. El hombre se encuentra completamente destituido de la gloria de Dios. Usted sabe la historia. Dios va a mandar el que va a pagar el precio, el que va a librar a los secuestrados. Dios lo va a mandar. Pero hoy vamos a pensar en todo eso en otro punto de vista. ¿Qué creen ustedes que pensó Satanás cuando María quedó embarazada? ¿Será que se asustó? ¿Será que no sabía? Yo sí creo que sí sabía. Porque aunque Satanás no se la sabe toda, sabe demasiado. Y cuando miró que María quedó embarazada, yo creo que él se llenó como de susto. Ahora sí. Pero no, yo tengo que ganar. Como Satanás a la final no piensa y no se somete. Nace Jesucristo. Pero tengamos en cuenta una cosa. Aquí empieza algo del cual usted y yo dependemos. Si Satanás gana, usted y yo nos vamos para el infierno, hermanos. Si Jesucristo gana, podemos ser libres. Pero Satanás empieza. Lo tengo que matar, lo tengo que matar. Tengo que aniquilar este bebé. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo Satanás para aniquilar ese bebé? Herodes. Él dijo, bueno, por medio de Herodes. Dijo, bueno, entonces matamos todos los niños de 2 años para abajo. Hermanos, ¿alguna vez usted ha pensado si Herodes logra a matar a Jesucristo, qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué pasa? ¿Para dónde nos tenemos que ir, hermanos? Para la paila, dice el hermano aquí. Peor que la paila. Hermanos, no hay esperanzas. Si Satanás logra matar a Jesucristo, no hay esperanzas para el mundo secuestrado, perdido, destituido de la gloria de Dios. ¿Lo logró matar? El ángel apareció a José y le dijo, lleve el niño para Egipto. Y lo llevaron y se salvó. Pero eso no fue lo único que hizo Satanás. ¿Se acuerda la historia de la tentación? ¿Qué pasó en la tentación? Jesucristo había estado ayunando ¿cuántos días? 40, ¿cierto? Y después de los 40 días tuvo hambre. Entonces Satanás, muy campante, se aparece y dice, usted tiene mucha hambre. Pues usted es hijo de Dios, ¿usted qué espera? Vea esas piedras. Bueno, no es sino que usted dé la palabra, convierta esas piedras en pan y come ya, y no pasa nada. ¿Será que es malo comer cuando uno tiene hambre? Es malo. Satanás le mandó a Jesús que hiciera algo malo. Pero si él hubiera hecho eso, ¿a quién hubiera obedecido? ¿Y qué habría pasado? ¿Y nosotros qué? ¿Y bajo el poder de quién queda? ¿Jesucristo? ¿Y quién gana? ¿No ve que esto es una historia de rescate bien emocionante? Porque en juego estamos la humanidad entera. Después, Satanás llega con Biblia en mano. ¿Sabían ustedes que Satanás llega con Biblia en mano? No se engañen. No todo lo que le dicen de la Biblia es verdad, en el sentido de que no todo se interpreta como Satanás lo interpreta. Tenemos que saber interpretar la palabra. Y Satanás dice, vea, lo sube por allá arriba y le dice, tírese. ¿No ve que la Biblia dice que los ángeles lo va a coger? Sí le hubieran cogido los ángeles, pero los de Satanás. ¿Sí? ¿Y qué tal si Jesucristo hubiera dicho, pues así dice la Biblia, entonces lo hago, me tiro? ¿Bajo la autoridad de quién hubiera quedado? De Satanás. Esclavo de Satanás. Esclavo de Satanás. Y detrás de él, todos nosotros. Bueno, entonces, después le muestra todos los reinos de la tierra. Ya estaba como desesperado. Todo eso es tuyo. Sabe, hermanos, que Satanás siempre le mostrará lo creado y no el creador. Satanás siempre le mostrará su dolor. Satanás siempre le mostrará a las personas que le hicieron daño. Satanás siempre le mostrará su culpa. Entonces, Satanás le dijo a Jesucristo, vea, todo esto yo te daré. ¿No ve que Satanás tenía la autoridad? Yo te daré. Si postrado me adoras. Y si Satanás hubiera adorado, a Jesucristo hubiera adorado, todos nosotros quedamos perdidos. Hermanos, no es cuestión de quién ha sido bueno y quién ha sido malo. Es cuestión de algo que ocurrió en el mundo espiritual, que nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces la historia sigue. Satanás está desesperado. Tiene que deshacer de Jesucristo como sea. ¿Se acuerda que lo trataron de empujar por un voladero? ¿Y si Jesucristo se va por ese voladero y se muere? ¿Quién gana? Si a Satanás mata a Jesucristo, ¿quién gana? Satanás, obvio. Si yo le mato a usted, yo gano. Si usted me mata a mí, usted gana. Pero usted me va a decir, pues siempre lo mató. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo fue la muerte de Jesucristo para nosotros entender algo maravilloso en esta mañana. Porque aparentemente Jesucristo murió por crucifixión. Aparentemente, ya. Pero hoy vamos a mirar la muerte de Jesucristo, vamos a mirar la obra de Cristo de un punto de vista que de pronto nunca lo hemos visto. Y vamos a ver realmente quién fue que ganó. ¿Y cómo ganó y cómo quedó Satanás? Porque tenemos que saber cómo quedó. Para que cuando él viene a decir cosas a nosotros, nosotros cogemos la autoridad de Jesucristo y decimos, ¿sabe qué? Usted se va, usted está vencido y usted está seguro de que él está vencido. Porque a veces cuando él llega, nosotros como tambaleando ahí, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué hago? No, ¿qué hago? Le recordamos que le hizo Cristo. Eso es la manera de tratar a Satanás, recordarle qué fue lo que Cristo le hizo a él. Y ahí sí se tiene que ir. Se tiene que empacar la maletica y se tiene que ir. Porque él no soporta lo que le pasó a él. Bueno, entonces, yo creo que todos ustedes aquí en esta iglesia han visto la película de Mel Gibson. Esa película que muestra en su, pues no en su totalidad, porque dicen que eso no fue nada de lo que realmente pasó. Pero pensemos una cosa. ¿Cuántos hombres hay aquí de 33 años? ¿Hay algún hombre aquí de 33 años? 30. 32, 33, bueno, más o menos. Pensemos en la fuerza física. Tranquilo, no lo voy a sacar aquí adelante, no le voy a hacer nada. No lo voy a crucificar ni nada. Pero vea, echamos cabeza a una cosa. ¿Qué tal si un hombre fuerte, de buena salud, le hubiera tocado todos esos golpes y todo ese maltrato que le tocó a Jesucristo, ¿habría sobrevivido? No. No. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué sobrevivió Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes que él sobrevivió? ¿Quién es? El Hijo de Dios. Y al Hijo de Dios no lo puede matar el hombre. Y mucho menos le puede matar Satanás. Porque Él es el Hijo de Dios, nada más, nada menos, el Hijo de Dios. Y Él no se puede morir a las manos de los hombres. Y aunque le golpearon, aunque le destrozaron, aunque su rostro quedó irreconocible según la palabra de Dios, no murió a punta de golpes. Porque si él muere a punta de golpes, ¿qué? ¿Qué pasa con usted y conmigo? No hay esperanzas, ni para usted ni para mí, porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera que podemos ser salvos es que Jesucristo venga y nos una espiritualmente otra vez con el Padre. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Pero en este momento en la historia, la vida de Jesucristo está en juego. Bueno, usted sabe la historia, no la tengo que contar, pero de todas maneras la voy a contar. Jesucristo es clavado a esa cruz. ¿Sabe que clavar un muñeco a un palo, a una, o chuzar algo con alfileres, ¿cómo se llama eso? Brujería. Maldición. ¿Será que lo van a matar a Cristo a punta de brujería? Porque si lo matan a punta de brujería, ¿quién gana? Satanás. Cuelgan a Jesucristo ahí en esa cruz. Y vamos a mirar en Lucas. A mí me fascina esta historia. Es la historia más linda del universo. Es nuestra razón de ser como cristianos. Es la base de su libertad. Es la base de su salvación. Es la base de su redención. Es la base de su justificación. Es la base de su santificación. Aquí, hermanos, si ustedes en este fin de semana miran a Jesucristo, serán sanos, serán libres, serán salvos. Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? Tres. Vamos a analizar ahora un poquito qué pasó en esas tres horas. ¿Qué ocurrió en esas tres horas? La tierra está oscura. Jesucristo está colgado en la cruz. El ser humano tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Vamos a mirar qué pasó en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar qué pasó en el alma de Cristo. Vamos a mirar qué pasó en su espíritu. Y vamos a mirar en Isaías 53. Guarde su dedo, por favor, en Lucas, que vamos a volver allí. Isaías 53. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, me atrevo a decir en esta mañana que cuando Cristo estaba colgado en la cruz en esas tres horas, le dieron todas las enfermedades en su cuerpo que hayan existido y existirá sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice aquí? Llevó nuestras enfermedades. Imaginemos un momentico el sufrimiento en el cuerpo de Jesucristo. Ya está lacerado, ya está golpeado, ya está completamente su cuerpo en un estado terrible. Y le dan todas las enfermedades que existen sobre la faz de la tierra. Eso es en su cuerpo. ¿Qué sintió él en su alma? Aquí está. Llevó nuestras enfermedades, ¿y qué? Yo no creo que solamente sintió dolor físico. Sintió la suma total de dolor de un mundo caído. Usted no es capaz con su propio dolor, por eso está aquí en este seminario. Nuestro dolor nos vuelve vengativos, nuestro dolor nos vuelve iracundos, nuestro dolor nos vuelve deprimidos. Nuestro dolor nos afecta de tal manera que nos llenamos de amargura. Y si usted y yo no somos capaces con nuestro propio dolor, como hizo Jesucristo, con la suma total de dolor desde Adán hasta el fin. ¿Cómo hizo para aguantar? ¿Quién es? Jesucristo, Hijo de Dios. Pero hay otro aspecto en su espíritu. ¿Qué pasó en su espíritu? Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el momento que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe qué pasó? Espíritu de Jesucristo y el Espíritu de Dios se apartó. ¿Alguna vez había pensado eso? Los momentos más terribles de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo hizo? Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué venir. ¿El qué ganó con venir acá? Personalmente, ¿el qué ganó? Pero si Él no viene, ¿qué pasa con usted y qué pasa conmigo? Dios es Dios y Dios dijo, Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tenía que haber una víctima inocente que pagara el precio de rescate de todos los secuestrados. Y en esas 3 horas, Cristo sufrió lo que ningún ser humano jamás ha sufrido en la tierra. Y lo hizo porque le ama a usted. Usted que muchas veces se ha preguntado por qué Dios no hizo nada, hoy tiene su respuesta. No hizo nada porque ya hizo todo. Y en este fin de semana, ¿qué es nuestro trabajo? Apropiarnos de lo que Cristo ya hizo. Él cargó su dolor. Ese dolor que usted ha estado cargando toda su vida, Cristo ya lo cargó por usted. Ese pecado que hay en su corazón, Cristo ya lo cargó. ¿Y qué de los pecados de las personas que le han hecho daño a usted? ¿Qué de esa traición? ¿Qué de esa decepción? ¿Qué de ese atraco? ¿Qué de ese abuso? ¿Qué de esa persona que abusó de usted año tras año tras año? ¿Qué hizo Cristo con ese pecado? Lo cargó por usted. Porque si usted carga ese pecado, usted no sobrevive. Porque el único que podía cargar con ese pecado fue Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con el dolor que usted ha sentido todos estos años? Lo cargó por usted. No mire más a esa persona que le hizo daño. No mire más por ahí. No mire más a la creación caída. Mire al Creador y lo que Él hizo por usted. Enviar su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser libres. Ya Cristo hizo todo, hermano. No le pide más nada, Señor, lleve mi dolor, lleve... ¿Cuál lleve mi dolor? Ya lo llevó. Lo entrego mi dolor. Porque Cristo lo hizo, porque sabe que usted y yo no somos capaces. Porque el dolor trastorna nuestra vida. Esas 3 horas fueron terribles. No alcanzamos a imaginar. Pero tengamos en cuenta, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Y si no lo hace, ¿quién carga mi dolor? ¿Quién me salva del poder de Satanás? ¿Quién me libera del secuestrador cruel? ¿Quién paga el rescate? Pasan las 3 horas. Volvemos a Lucas. En esas 3 horas también creo, y dice en Salmo 22, que enfrenta a esos fuertes toros de Basán. ¿Y quiénes son esos fuertes toros de Basán? Satanás y todos sus ángeles. ¿Ustedes han visto la película de Narnia? ¿Sí? ¿Qué tal esos demonios? ¿Todos esos animales feos? Yo creo que los demonios son así. ¿Y usted puede imaginar a Cristo colgado en esa cruz y esos demonios dando la vuelta? Y Satanás mismo burlándose de Jesucristo. Es que Satanás sabe algunas cosas, pero no sabe todas. Y Satanás dijo, ya gané, ahí está colgado en esa cruz. Pronto se muere y todo esto es mío. Pero vamos a ver, ¿quién mató a quién? ¿Y qué fue lo que pasó? Después de esas 3 horas, ¿cómo estaba Cristo? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Versículo 46. Mire a ver, ¿estaba vivo o estaba muerto? Muy vivo. Muy vivo. ¿Qué dice? Clamando a gran voz. ¿Está vivo o está muerto? Está vivo. ¿Por qué está vivo? ¿Quién es? Digámoslo, hermano, él es el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios sobrevive esto. Ningún otro hombre, por más fuerte que sea, sobre la faz de la tierra, podía soportar lo que Cristo. Los niños busquen los héroes, esas historias de esos superhombres. Pero esta historia gana todas las historias que jamás han sido escrito sobre la faz de la tierra. Porque Jesucristo gana a todos los hombres. Y aquí está colgado en esa cruz. Y está vivo, clamando a gran voz. ¿Qué le dice al Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y tan pronto que dijo eso, el cuerpo muere. Esto es la parte más trascendental de la historia que yo les estoy contando. El espíritu de Jesucristo sale de un cuerpo vivo. Mírenlo. ¿Qué dijo Jesucristo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir eso, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Sale el espíritu de un cuerpo vivo. ¿Usted alguna vez había escuchado del espíritu de un hombre saliendo de un cuerpo vivo? Y al salir el espíritu de ese cuerpo vivo, ¿qué ocurre? El cuerpo tiene que morir. Porque el cuerpo muere cuando no hay espíritu adentro. Pero si usted y yo nos morimos, primeramente el cuerpo muere y instantáneamente, ¿qué ocurre? Sale el espíritu. ¿El Señor le está revelando algo? ¿Qué le está revelando? Que Jesucristo no murió porque lo mataron. Jesucristo murió porque Él entregó su espíritu a Dios. ¿Quién ganó? Jesús. ¿Y cómo quedó Satanás? No, pues imagínese. Perdió la partida. Y el espíritu de Jesucristo se va. El cuerpo está ahí colgado en la cruz. Muerto ya. Satanás está preocupado. Muy, muy preocupado. La palabra de Dios dice que Jesucristo en la presencia del Padre, ¿con qué? Con su propia sangre. El precio por los secuestrados está pago. Los secuestrados están libres. No pide a Dios que le libere. Usted ya está libre. Si no lo está viviendo, le falta apropiar, pero usted ya está libre. El precio fue pago. La palabra de Dios dice que detrás de Jesucristo venía su desfile triunfal y Satanás y sus ángeles detrás vencidos. Pero no solamente hizo eso. ¿Dónde va? Al infierno. Ay, eso sí me fascina esto. Hermanos, imaginen, Jesucristo baja y predica. ¿Y qué pasa? Empieza a salir. A mí me gusta la película de Narnia por eso, porque se ve que, si lo han visto esa parte, y yo imagino que Jesucristo está ahí, y los espíritus empiezan a salir. Y Satanás es como viendo un juego de ping pong. Y uno tras otro. Y Jesucristo le dice a Satanás, páseme las llaves. Miremos en Apocalipsis. Apocalipsis 1, 18. El que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién ganó? ¿Satanás cómo quedó? Con los crespos hechos. Si tiene crespos, pues. Pero vea, ¿quién tiene la autoridad? Jesucristo. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Jesucristo. ¿Cómo montaron los secuestrados? Libres. Alabado el nombre del Señor. Pero no hemos terminado la historia. Eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero ¿qué está pasando en la tierra? El cuerpo de Cristo ahora está ¿cómo? Muerto. ¿Por qué está muerto? Porque salió el Espíritu. Y si Jesucristo no entrega su Espíritu a Dios, ahí está colgado todavía. ¿Sí? Porque no lo pueden matar. ¿Cómo así que la criatura puede matar al Creador? No lo puede matar. Entonces el cuerpo de Jesucristo está muerto. Y pasen revista a los soldados. ¿Qué quieren hacer los soldados? Quieren que ellos se mueren ligero. Entonces partan las piernas, ¿cierto? Para que ellos no puedan alzarse para respirar. Entonces les partan las piernas para que se mueren más ligero. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan a Jesucristo y dicen, ¡oh, ya murió! De pronto se asustarían. O de pronto dirían, ah, pues, como él estaba tan golpeado, seguro no aguantó, pobrecito. Pero estaban como medio preocupados, yo creo. ¿Por qué se murió tan ligero? De todas maneras, de discusión en discusión, ellos dijeron, pues miramos a ver si murió o no murió. De pronto se desmayó, qué pesar. Él estaba muy maltratado, se desmayaría. Y bueno, entonces le partimos las piernas. Entonces, ¿sabe qué hicieron para ver si estaba muerto o no? Cogieron la lanza y le atravesó el corazón. Y cuando las personas se mueren, se separa la parte roja de la parte amarilla. Entonces, cuando le chuzaron el corazón, ¿qué salió? Agua y sangre. O sea, eso comprobó que ya se había muerto. Entonces dije, no, este ya está muerto. Entonces lo llevaron y lo enterraron en la tumba. ¿Cuántos días estaba el cuerpo en la tumba? 3 días. Y después de 3 días, ¿qué pasa? Baja el Espíritu de Jesucristo, quién sabe dónde estaba, y baja y toca ese cuerpo. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente se para ese cuerpo. ¿Usted puede imaginar cómo estaba ese cuerpo? 3 días de muerto, pero no es una muerte normal. Está lleno de sangre, está completamente desfigurado, está vuelto papilla su carne. Y viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, viene y toca ese cuerpo y se para inmediatamente. Imaginen esto, hermanos. Y cuando Él se para, empieza a mover, ¿qué? La piedra. Y corre esa piedra. Lástima que ningún ser humano lo vio, ¿cierto? Los ángeles sí vieron. Y abre esa tumba y sale Jesucristo. Resucitado de la muerte. Sale porque Él quebrantó el poder de el que tenía el poder de la muerte, Satanás. Jesucristo quebrantó el poder de la muerte. La humanidad toda quedó libre. Usted y yo estamos ya libres. No busque libertad, declárela. No busque. Más ya está libre. Está salvo. Desde antes de la fundación del mundo, porque lo que pasó aquí en la tierra ya había pasado en el ámbito espiritual de Dios. Y Jesucristo ya nos da a nosotros la victoria. Está todo hecho. Nos redimió, nos santificó, nos liberó, nos salvó. Cumplió los requisitos de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y usted y yo ya somos perdonados. Reciba el perdón que Cristo ya consiguió para usted en la cruz. No pregunte más. Ay, yo no he podido lograr el perdón. ¿Cómo que no ha podido lograr el perdón? ¿Acaso se logra? Se recibe. Los secuestrados están libres. Pero la pregunta en esta mañana, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para volver a unirnos con Dios? Si la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, ¿quién me une a mí en espíritu otra vez con Dios? Porque si yo no estoy unida en espíritu con Dios, no puedo funcionar. Olvídese, hermanos, que usted puede funcionar si usted no está unido en espíritu con Dios. Lo que el hombre está haciendo, sin estar unido con Dios, está haciendo en su mismo autosuficiencia. Y ha hecho cosas muy grandes, pero también se está destruyendo. Nosotros no podemos funcionar como seres humanos si no estamos unidos con Dios. El problema del pecado ya está solucionado. El pecado está perdonado porque Cristo pagó lo que usted y yo debemos. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos nacimos condenados al infierno. Pero Cristo pagó su condena, perdonó su pecado, cargó su dolor, llevó sus enfermedades, cargó con el pecado suyo y de las personas que le han hecho daño. Enfrentó y derrotó a Satanás. Ya está hecho todo. Tenemos que recibirlo. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo podemos aprovechar de esta obra tan grande en esta mañana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que si nos portamos bien y venimos al culto todos los domingos, los miércoles y estamos en muchos ministerios, nosotros logramos como que unirnos con Dios? ¿Por qué no? ¿Cómo puede usted, puedo yo, unirme en espíritu otra vez con Dios? Vamos a mirar en Juan capítulo 3. Juan 3:16. Lo sabemos de memoria, vamos a mirarlo. Sin repetirlo de memoria, vamos a mirar lo que dice aquí. Y nos vamos a preguntar, ¿en esta mañana estoy unida en espíritu con Dios o no? ¿He llegado por el camino que es o estoy en el camino equivocado? ¿Estoy todavía luchando y pataleando cuando todo está hecho? ¿O qué es lo que me pasa? Porque si estamos luchando y pataleando cuando todo está hecho, estamos equivocados. Porque no nos hemos apropiado de esta gran obra, la obra maravillosa de Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesucristo, Hijo de Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es vida eterna? Lo opuesto a muerte eterna. ¿Cuándo entró la muerte espiritual a este mundo? ¿Cuándo? Por Adán. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. Bueno, ¿qué sería vida eterna? La relación. La unión del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, eso es vida eterna. ¿Quiere vida eterna? Bueno, ¿qué hay que hacer según este versículo? Cree en el Hijo. Listo. Este señor ayer en el hospital dijo, yo creo en Dios. Yo le dije, vea, sí, maravilloso creer en Dios, pero eso no es suficiente. ¿Cómo que no? Pero eso fue lo que me enseñó mi familia. Yo le dije, vea, no es creer en Dios, porque el diablo también cree. No es suficiente, hermano, creer en Dios. Si usted viene aquí a esta iglesia simplemente porque usted cree en Dios, te falta. Porque no es creer en Dios que le va a unir espiritualmente y le va a dar vida eterna. ¿Es creer en quién? Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Bueno, ¿qué hay que creer de Jesucristo? Todo lo que Él hizo, que Él le salvó, le liberó, le santificó, le justificó, cumplió los requisitos de un Dios santo, llegó con su propia sangre al lugar de la presencia de Dios, que Él pagó lo que usted merece y yo merezco. Pero usted dice, pero yo no he sido tan malo, ¿cómo así? Hablando de estas cosas, no tenemos que ser malos. Podemos ser personas supremamente buenas. El problema no es si usted es bueno o es malo. El problema es que nacimos secuestrados por Satanás. El problema es que nacimos destituidos de la gloria de Dios. El problema no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Y lo que yo hago es resultado de lo que yo soy. Yo peco porque soy pecadora. Y tenemos que arrepentirnos, hermanos, de lo que somos. No tanto de lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho es resultado de lo que somos. El único camino es Jesucristo. No solamente para su salvación, porque de pronto usted, ah, no, Anita, yo soy salvo. Pero es más que eso. Usted es salvo, usted es justo, usted es santo por Cristo. Usted es libre. Porque Cristo cargó su dolor, venció a Satanás. Esos espíritus que le atormentan ya están vencidos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pararnos, unirnos con Jesucristo, recibir la vida eterna. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y sabe cuál es la vida en abundancia? Cristo mismo. Dejemos de mirar a nuestro alrededor. No, que Cristo vino a dar vida abundante. Pues yo en esta situación en que estoy... Estamos equivocados, mirando la creación, como decía el pastor esta mañana. Miremos a Cristo en ese orden, ya lo demás viene por añadidura. Nosotros somos libres por lo que Cristo hizo. La vida abundante es Cristo mismo. La vida eterna es la unión que Cristo hace cuando yo creo de todo corazón. ¿Qué tengo que creer? Mi condición de pecador y mi absoluta imposibilidad de salvarme a mí misma. Dejemos de mirar si somos buenos o malos, porque todos somos buenos. Porque no es sino compararnos con una persona más malo que nosotros, somos buenos. ¿Cierto que sí? Es fácil. Es muy, muy fácil. Pero eso no es el problema. El problema es la condición en que nacimos. Los secuestrados están libres, pero también están libres para tomar decisiones. Y quiero que hoy nosotros entremos en una profundidad más grande de la obra de Cristo. Que nosotros entremos en una profundidad más grande de lo que yo tengo en Cristo. Y ya lo tengo. Tenemos la victoria. No le pida victoria al Señor, por favor, nunca más. Porque eso es insultar a Jesucristo. ¿Por qué es insultar a Jesucristo pedir victoria? Porque ya me la consiguió, recíbala, tómala. No pida liberación, tómala, vívala. Jesucristo dio la autoridad que le quitó a Satanás. ¿Sabía quién se la dio? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que estamos unidos con Cristo, los que tenemos vida eterna, los que hemos creído en la obra de Cristo. Y usted y yo tenemos la autoridad contra Satanás. Pero Satanás le enreda a pensar, porque una vez más le muestra la creación, le muestra a usted. Ay, ¿cómo así? ¿Usted autoridad? ¿Qué autoridad? Ni qué nada, usted no va a tener autoridad. Vea lo que usted hace. No es por lo que yo hago, es por lo que Jesucristo. ¿Y qué va a tener que Satanás? Empacar la maleta y que se va a tener que ir. Porque ya nos dimos cuenta aquí en esta iglesia que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Por lo que Cristo hizo. No miramos más la creación, hermano. No miramos más los unos a los otros. Miremos a Él, a Jesucristo. El que dio todo por nosotros. El que ya nos entrega la libertad, ya nos entrega la salvación, ya nos entrega la victoria. Nos entrega la autoridad sobre Satanás. Nos entrega todo, nos entrega el perdón. ¿Usted está luchando con la culpa? Si usted está luchando con la culpa, ¿qué le falta? Recibir lo que Cristo consiguió para usted en la cruz de Calvario. Ya consiguió el perdón. ¡Recíbalo! No cargue más culpa. Usted está cargando todos esos abusos. Usted está cargando todos esos maltratos. Usted está cargando todas esas traiciones. Pues le digo en esta mañana, usted está insultando a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted sigue cargando su dolor, ¿qué le está diciendo a Cristo? ¿Y eso no es insultarlo? Todos estamos en lo mismo. Yo no estoy diciendo esto a usted porque yo no lo hago. Claro que yo lo hago también. Todo está hecho, hermanos. Pero necesitamos arrepentirnos de haber cargado lo que Él cargó. De haber estado pidiendo lo que Él ya nos dio. Tenemos que entrar en un arrepentimiento de lo que somos y dejar de mirar y compararnos con las demás personas para siempre salir buenos. El problema del pecado no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Hermanos, nos vamos a poner de pie. Hermano, si quiere estar de pie, esté de pie. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si quiere salir acá, arrodilla. Lo que usted quiere. Lo importante es que usted en esta mañana, esta tarde ya, está solo con Cristo y su cruz. Y usted está mirando la obra de Cristo de una manera que antes no lo miraba. Y usted está cayendo en cuenta de que tiene que arrepentirse de haber hecho un poco la obra de Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido que el espíritu de revelación y arrepentimiento se derrame en este lugar. Que Señor Jesucristo, venimos a confesar que hasta ahora nosotros hemos tenido en poco lo que tú hiciste en la cruz. Señor, hemos pedido victoria y tú ya la conseguiste. Hemos creído que tú no hiciste nada, pero ya hiciste todo. Venimos a confesar de que nosotros estamos rindiendo nuestras fuerzas frente a Satanás y no nos estamos parando con autoridad en contra de él. Señor, hoy recibimos la obra de Cristo. Hoy caemos en cuenta que no es lo que yo hago que me hace pecador, es lo que yo soy. Señor, te pido en tu nombre que tú reveles la verdad, que es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Revele esa verdad a cada corazón, a Revélelo a mi corazón, Señor, porque cada día necesito arrepentirme más profundamente de lo que soy y maravillarme más profundamente de lo que Él es, el que me dio la victoria, el que venció a Satanás, a que llevó las enfermedades, a que cargó mi dolor, al que no conoció pecado, que fue hecho pecado por mí. Señor, yo merezco el infierno, yo merezco pagar mi condena, pero Cristo lo pagó por mí. Señor, revéleme esta verdad en esta tarde, Señor. Yo necesito saber, realmente necesito creer. Y ahora mismo ato y paralizo toda incredulidad que hay en nosotros. Que podemos creer realmente lo que no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo. No es lo que me hicieron, es lo que Cristo hizo. No es las circunstancias de mi vida, es lo que Cristo hizo. Señor, te pido que tú me muestres hoy la profundidad de mi pecado. Muéstrame hoy que estoy destituida de la gloria de Dios. Y eso me condena al infierno. Pero también muéstrame hoy a Cristo, que entregó su vida a Cristo, Hijo de Dios, en la cruz de Calvario. El Espíritu de Jesucristo sale de un cuerpo vivo y victorioso, y lo hizo por mí. Y declaro, Señor, que yo soy libre. Libre por lo que Cristo hizo. Porque Satanás, tú estás vencido. Y ya no más Satanás, porque hoy nos paramos en victoria. Y hoy le decimos a ti, Satanás, que estás vencido. Ya no más nos trae los versículos torcidos de la Biblia. Hoy recibimos la verdad de Dios a través de la palabra de Dios. Ya no más Satanás nos va a decir que nosotros no somos dignos, porque mi dignidad hoy es Cristo. Y la autoridad la tengo porque Cristo dio la autoridad sobre Satanás a su iglesia. Y nos paramos hoy y decimos a Satanás: te vas. Te vas de mi vida, se va de esta iglesia, se va de cada persona que está aquí. Porque por los méritos de la obra de Cristo, estamos libres de poder y autoridad, Satanás. Porque yo ya no la tiene, Satanás. Somos libres en Cristo Jesús. Y aplicamos la sangre de Cristo a nuestras vidas. Hoy no miramos más lo creado, lo que nos hicieron, cómo yo me siento, lo injusto que me ha sido la vida. Hoy miro a Jesucristo, el justo, que cargó por mí el pecado del mundo. Señor, gracias que en ese momento de dolor que yo sentí, tú ya habías cargado desde antes de la fundación del mundo todo el dolor que yo sentí. Gracias, Señor, que cuando me traicionaron, me maltrataron, se burlaron de mí, Cristo ya lo había cargado en la cruz. Gracias, Señor, que aún ese pecado que yo cometí, que yo no he podido superar, Cristo ya pagó mi condena por ese pecado. Porque mi pecado es resultado de lo que soy. Y hoy recibo la vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te pido que tú derrames la fe necesaria para verdaderamente creer que no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo que me hace salvo. Señor, ahora en tu nombre declaramos el poder con que Cristo fue resucitado de los muertos sobre nosotros. Y hoy levantamos en poder para decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora lo decimos de boca llena, porque mi victoria, el hecho de que soy vencedora, no quiere decir que es por lo que yo hago, es por lo que Cristo hizo. Señor, de verdad, hoy te alabamos, te glorificamos de verdad. Hoy creemos de que solo por la obra de Cristo podemos tener vida eterna. Y hoy declaramos el pacto de vida eterna sobre cada vida. El pacto eterno de Cristo que no se puede romper. Porque lo que es de Dios es intocable por el enemigo. Y no hay nada que Satanás puede hacer. Y no hay nada que yo pueda hacer que puede tocar la obra de Cristo. Porque es intocable. Señor, eternidad quedará cortica para adorarte, para glorificarte, para honrarte, para decirte gracias. Pero queremos empezar desde hoy, porque no es lo que yo soy, no es lo que me hicieron, no es lo que Satanás hizo, es lo que Cristo hizo. Y hoy exaltamos la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Y utilizamos la obra de Cristo como arma en contra del enemigo. Y declaramos que los secuestrados estamos libres en Cristo Jesús. Y toda la gloria y toda la honra es para Él, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor.